Córdoba capital. Entre ellos, dos delegados están a la espera de un veredicto de la justicia penal, acusados por turbación de la posesión debido a la toma del molino Minetti en el año 2019, luego de los incumplimientos de la patronal y el posterior despido a 150 obreros en noviembre de ese mismo año. Esto es lo que ha sido un renovado caso de criminalización de la protesta amparada por el cordobesismo de siempre. En total fueron 18 los imputados por la toma del molino Minetti. 15 de ellos estaban en juicios laborales, 3 no. De todos ellos, 11 fueron al acuerdo laboral a la baja porque se les dio por extinguida la acción penal. Otros 3 desistieron de posibles acciones laborales. Luego quedaron 4 operarios, 2 de ellos que son delegados, que decidieron no negociar en los juicios laborales ni aceptar arreglos a la baja para afrontar un juicio penal. Hoy ya se terminó el debate y es muy probable que el 31 de este mes se conozca el veredicto. Por eso, la CTA Autónoma de Córdoba viene apoyando la justa lucha de los trabajadores del molino Minetti, repudiando la actitud de una patronal que no pagaba en tiempo y forma el salario a los laburantes. Y por esta razón fue que con la infantería el gobierno de Córdoba desalojaba la planta en el marco de una política de persecución a los delegados gremiales del molino Minetti. Bueno, lo cierto es que hoy muchos de esos, y en este caso 2 delegados, posiblemente vayan a juicio por la toma del molino Minetti en el año 2019. La historia del molino Minetti. ¿Quiénes son los Minetti? Los zares del cemento Portland en la provincia de Córdoba, acusados por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Familias ricas, las más ilustres de la provincia. Bueno, en este caso la empresa a cargo de Fernando Cornú de Olmos, de Agustín Figueroa Álvarez. Ellos le dieron funcionamiento a partir de marzo de 2020, en un momento en que la empresa estaba en insolvencia financiera y ya no podía afrontar sus pasivos. Fue justamente esta empresa la que en el año 2019, la Fiscalía de Tucumán había pedido una investigación contra los CEOs de Molino Minetti, acusados de haber participado en el secuestro y desaparición de 68 obreros durante la última dictadura militar. También hay evidencias de que luego de la desaparición de los trabajadores, el ingenio La Fronterita de los Minettis logró desprenderse del 60% de sus trabajadores. Es decir, primero perseguir, detener en aquellos tiempos, desaparecer a los dirigentes sindicales y luego expulsar a sus trabajadores. Bueno, lo cierto es que hoy estamos en la puerta de que comience un juicio contra luchadores sindicales que tomaron el molino Minetti en el año 2019. Y por esto nos preparamos para la entrevista. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, ya estamos en comunicación con Maximiliano Gómez, ex delegado del Molino Minetti, quien podría ser llevado a juicio, condenado por defender su espacio de trabajo. Ya lo tenemos en línea y lo recibimos en el área de Radio Panamericana. Estimado Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, esto que les sucede a ustedes es un fenómeno de época y que nos preocupa porque uno ve que avanza en la Argentina y en esta provincia de Córdoba la persecución a los luchadores, a quienes toman acciones de hecho por defender derechos que son consagrados en la Constitución Nacional, incluido el derecho a la protesta. Estimado Maxi, yo quisiera preguntarte hoy si te arrepentís de haber salido a luchar por la defensa de tus compañeros y de tus derechos laborales. No me arrepiento en lo absoluto, al contrario, estoy muy orgulloso de la lucha que hicimos. Fue una experiencia que la verdad a mí me llena de satisfacción, y si tuviera que hacerlo nuevamente lo haría con mucho orgullo. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron tomando el Molino Minetti? Más o menos fue 8 meses más o menos llegó a ser. Desde julio del 2019 hasta febrero del 2020. 8 meses no son 2 días. No, para nada. Fue algo bastante largo y sí fue desgastante, pero sí fue algo largo. Hay que decir que esto tiene su particularidad y su condición. No era nuestra idea hacer una toma exactamente. Nosotros estábamos ahí porque vimos que la empresa empezó a dejar de producir y que cada vez eran más las faltas que tenía hacia nosotros. Y al ver esa situación y que la producción que habíamos realizado se estaba yendo y no a nosotros no nos pagaban, fue ahí que decidimos empezar con un estado de asamblea permanente en reclamo de las faltas que tenía la empresa, ¿no? Y esto hizo que la empresa se incrementara más en sus faltas todavía y que se retirara directamente de la planta. O sea, todo el directorio y lo que eran los cargos ejecutivos se retiraron de la empresa, haciendo una especie de lockout y un vaciamiento de lo que era la parte directiva, para de esa manera justamente dejarnos a nuestra suerte ahí en la planta. No era algo que realmente nosotros queríamos en su momento. Nosotros queríamos que nos respondieran a nuestros reclamos. Ellos respondían vaciándonos de producción y en este caso también de las órdenes ejecutivas para realizar tales producciones, ¿no? Naturalmente, nadie elige, cualquiera quisiera seguir laburando, o en todo caso que si lo van a despedir se haga ajustado a derecho, y no estas prácticas tradicionales en este país. Uno ve estas familias patricias, en este caso los dueños del Molino Minetti, también dueños de Holcim, de la planta cementera, que hace de malagueño prácticamente el patio de su casa y explota personal a diestra y siniestra por todo el país. Ellos, cuando quieren, hacen lo que quieren y abandonan a su personal, y la verdad que luchas heroicas como las de ustedes son las que le señalan de que sigue habiendo un pueblo con dignidad, laburantes que no se quieren dejar atropellar a pesar de lo que habrán tenido que pasar durante esos 8 largos meses. Y sí, fue una situación muy difícil porque nosotros, mientras estuvo la empresa, ya nos empezaron debiendo un mes y medio de quincenas. Era el aguinaldo en aquel momento, pero también no estaban dadas las condiciones de seguridad. No nos pagaban, por ejemplo, el seguro de vida, el RT, y tampoco, obviamente, los aportes patronales, por lo tanto no podíamos acceder a las asignaciones familiares, ni tampoco a la obra social. Entonces se empezó a crear una condición de crisis social a nuestros compañeros, que hubo que también salir a lucharla, pidiendo solidaridad. Hubo que buscar medicamentos, teníamos compañeros con esposas embarazadas en ese momento, compañeros con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y enfermedades un poco más complicadas, y hubo que buscar medicamentos que eran muy caros, compañeros con hijos discapacitados que también necesitaban medicaciones especiales porque si no tenían ataques psicóticos. Bueno, fue una cosa muy difícil tratar de responder hacia ese tipo de cosas, y eso era también producto de la falta de la empresa, ¿no? ¿Y cómo? Hay que decir que... Sí. Sí. No, iba a decir que en ningún momento dejó de presentarse en el Ministerio de Trabajo. No iba más a las audiencias y bueno, obviamente eso empeoró todo porque no teníamos a dónde hacer el reclamo. O sea, nosotros íbamos al ministerio, pero la empresa no se presentaba, y por más que nosotros también al ministerio le pedimos que lo hiciera venir por la fuerza pública, y proveyéndole los domicilios y todo, porque nosotros habíamos tenido acceso a eso, los directivos no lo trajeron, y, y eso jugó a favor de la empresa para dejarnos en ese vacío. Bueno, pero hay que entender que en esta provincia estos empresarios del nivel de lo que estamos mencionando son como dueños de la provincia. Ellos le dicen al ministro de Trabajo sí. Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no. Sí, estamos hablando de una de las familias más ricas de la provincia y del interior argentino, una familia, si se puede decir, patricia económica. Estamos hablando que ellos son fundadores de lo que es el acá todo lo que es la parte del centro de comercio del interior, o sea, y han fundado, porque estamos hablando de Minetti, en este caso Minetti Trigo, que es el Minetti de harina, y también son dueños del azúcar también, o sea, son los parientes también de estos que son del cemento. En este caso nosotros somos José Minetti, somos lo del molino harinero, pero son parientes también del cemento, ¿no? Claro. Y sí, son familias con un poder y un peso económico importante, que participan en el grupo mediterráneo, sí, han estado en el poder económico por lo menos en los últimos 150 años. ¿Cómo jugó la Unión Obrera Molinera durante este conflicto? Bueno, tuvo una participación más bien, si se quiere, presencial al principio y más bien fue algo que tuvo que participar porque no le quedaba otra, pero después finalmente terminó jugando a favor de la patronal. Se terminó desapareciendo. Estamos hablando del sindicato local, porque, digamos, la dirección nacional apoyaba, pero la local, la seccional de la ciudad de Córdoba, no lo hizo así. Terminó traicionando a los trabajadores y dejándolos a su suerte. Es lo que decimos, ¿no? En esta provincia los integrantes de la Fundación Mediterránea sobrevuelan por arriba de la justicia, del gobernador, de los sindicatos, hablamos de los Minetti, de los Pagani, de los Urquía, de los Roggio. Cualquiera que se atreva a intentar poner en duda su poder, digamos, de recortar gastos, de achicar, de despedir, bueno, utilizan todo ese poder, todo ese aparato para sancionar, pero ahí está lo heroico de la acción de ustedes, ¿no? Porque a pesar de que enfrentarse a esos poderes quizás sería una locura, ustedes lo llevaron adelante y pudieron sostener durante 8 meses esa lucha y dejando a la luz todos estos intereses, dejando a la luz el Ministerio de Trabajo cómplice, el sindicato local que abandona a los laburantes. En los momentos más difíciles, ¿no es cierto?, estas realidades salen a la luz. Sí, quedaron muy expuestos, digamos, todo este andamiaje que los acompañó, porque a ver, ellos tratan de estigmatizar a quien lucha, a quien se planta, tratando de ganarse la opinión pública y diciendo de que son una minoría con ideologías, que están simplemente queriendo hacer cuestiones partidarias. Eso es lo que ellos responden a eso, y la verdad, y lo real era que había faltas graves de la empresa que estaban presentadas en el Ministerio de Trabajo y que no se daba respuesta a eso, y que se hacía un vacío de parte también del gobierno de Córdoba para dejar a su suerte a los trabajadores. A ver, también lo que dejó expuesto fue que en este caso los Minetti también estaban cambiando su matriz económica hacia otros negocios. En este caso, el negocio del desarrollo inmobiliario. Porque la planta está ubicada en una zona, acá en el barrio de Altos del Sarfiel, al lado del Country Manantiales, y la verdad que hoy la propiedad vale muchísimo más como terreno inmobiliario que como planta productiva. Pero no deja de ser igualmente una planta productiva que podría estar en funcionamiento al 100%, cosa que no está al día de hoy, sino que ellos necesitan ir vaciándola de a poco. Como no lo pueden hacer de una, necesitan ir hacia la justicia y presentarse en un concurso. Entonces esto se va haciendo de forma paulatina para poder lograr este desarrollo inmobiliario, que la idea es hacer obviamente departamentos, algún centro de compras ahí, porque la ubicación es muy buena para eso. Lamentablemente este capitalismo de los Minetti es, en un momento, su antepasado fue un capitalismo productivo, pero hoy es un capitalismo totalmente especulativo, y ellos no escapan a todas las especulaciones que está habiendo en la Argentina, y más en el contexto que fue el conflicto. Estamos hablando del año 2019, hay que recordar que en ese contexto se podía comprar bonos, estaban los plazos fijos con las tasas de interés altísimas, compra de dólares sin límite, y fuga de capitales. Eso se dio también en Minetti, y fue un claro ejemplo. Se hicieron una fiesta con eso, y mientras que los que pagábamos los platos rotos éramos los trabajadores. Sí, es la decadencia, ¿no?, de esta burguesía nacional que abandonó esa tarea de producir para el país, en este caso generar alimentos, generar trabajo, cadena de valor, cadena de producción, y pasar a esta economía especulativa rentística, que no solo perjudicó a ustedes, sino que perjudica al Producto Bruto de la Argentina. Porque ¿qué producción es hoy la especulación inmobiliaria? Más allá de alguna construcción de alguna vivienda, de alguna vía de acceso a algún country, ¿qué están generando para el país? Entonces también uno ve esta generación, y es como decís vos, ¿no? Porque los fundadores, esa vieja burguesía nacional que fundó el país, tenía seguramente otra proyección del país que pretendía, y hoy nos encontramos con que un sector importante, la burguesía nacional, está pensando más en comprar bonos, en comprarle leaks, en especular con la tierra, y en lugar de hacer producir el país. Y bueno, esto lo pagamos todos los argentinos, porque lo pagamos con desocupación, con inflación, con menos capacidad productiva de la Argentina. Exactamente. No hay que olvidarse que esto es un molino de harina. O sea, ¿quién no come pan? O sea, ¿cómo puede ser que ellos hayan dicho que estaban en crisis con un producto como es la harina, que la comemos todos, que tendría que estar produciendo al 100%? Sin embargo, por esta cuestión especulativa y porque ellos entraron en concurso de acreedores, están produciendo un 50% y manteniendo eso, porque la idea es ir vaciando hasta que se cumpla todos los plazos con los acreedores y poder después pasar al negocio inmobiliario. Es terrible esto que está sucediendo. Y se da y repercute obviamente en toda la sociedad, pero sobre todo en los más pobres, ¿no? Estimado Maxi, ¿cómo va el tema este del juicio, de la acusación? ¿A qué se tienen que atener ustedes ahora? Bien, dije recién que para tratar este tipo de casos, el gobierno también, lamentablemente cómplice con la justicia, lo que hacen es estigmatizar a quien lucha. Entonces buscan de alguna manera, en vez de resolver y dar respuesta en el ámbito laboral, lo llevan hacia el ámbito penal. Entonces, sobre nosotros nos imputaron la empresa con una causa penal, en donde estamos acusados de turbación de la posesión. Ellos dicen que nosotros, al haberle tomado, no dejamos que comercializaran, no dejamos que producieran y todo lo demás, ¿no? Que nosotros estuvimos ahí impidiendo todo eso. Lo cierto y lo real es que ellos se ausentaron y dejaron todo esto, y que para ellos fue un negocio muy bueno, porque los despidos, cuando vinieron justamente un día antes de que ellos presentaran el concurso, que fue en noviembre del 2019. Y ahí, cuando llegaron los despidos, obviamente, y al ser justamente antes del concurso, a nosotros nos cambió totalmente nuestras creencias. O sea que nosotros perdimos un montón, porque ellos nos echaron a toda la planta, los 150, diciendo de que habíamos tomado la planta. Hay que tomar una planta con 150 trabajadores. Pero esa fue parte de la estrategia de ellos, para poder licuar nuestras indemnizaciones. Bueno, la acusación, nosotros tuvimos el juicio, lo estamos llevando a principio de mes, el 9 de octubre comenzó, donde obviamente ellos han tratado de probar que nosotros usurpamos la planta, cosa que hasta ahora no se ha podido comprobar, pero está en suspenso porque la decisión de la sentencia de la jueza va a ser ahora el 31 de octubre. Así que estamos a la espera de esa sentencia. Nosotros ahí, sí. No, te iba a preguntar si la querella, la fiscalía pidió, qué condena han pedido, qué sanción por esa toma. Piden para, a ver, fuimos 18 los imputados, 18 de los cuales la empresa ha tratado de ir extorsionándolos a cada uno a que agarren un acuerdo económico. O sea, en este caso, el que acusó está pidiéndole que agarre un acuerdo económico para quitarle la causa penal, cosa que lo han hecho varios compañeros. Hasta eso hemos tenido que sufrir extorsión, y esto lo avala la justicia, ¿eh? Claro, no. ¿Cómo van a poder arreglar una causa penal con un arreglo económico? Es impensado, ¿no? Exactamente, es impensado. ¿Cómo los partícipes supuestamente necesarios de eso pueden ir arreglando y quedarse los que no? Bueno, esto es lo que ha estado sucediendo. Hemos quedado 4 nada más, de los cuales no nos pudieron arreglar. 2 somos delegados, otros 2 son compañeros. Y porque lo que ellos quieren es sacarse de encima los delegados, ese es el tema. Y bueno, nosotros ahora estamos esperando la sentencia para el 31. Estamos hablando que es una empresa que nos acusó de usurpación, pero ¿cómo vas a ir a usurpar un lugar donde tenías que ir a cumplir un horario de trabajo? Donde sí o sí tenías que ir a marcar, porque si no era abandono del puesto. No puede ser que una huelga termine siendo así. Y si esto se declarase culpable hacia nosotros, va a sentar un precedente muy grave para el resto de los trabajadores. Así que por eso nosotros nos vemos la necesidad de que esto se difunda y se sepa, porque es lo mismo que le hicieron en su momento a los trabajadores de Chicago, ¿se acuerda? Los mártires de Chicago. Fue así que los pudieron a ellos condenar, buscándole la parte penal. O sea, en vez de tratar un problema social y laboral, te hacen pasar por la justicia penal. Bueno, es lo mismo que está pasando acá en el interior de Córdoba, en el Valle de Punilla. Tenemos más de 20 procesados, imputados penales, defensores ambientales que se manifestaban frente al desastre, el incumplimiento de la justicia frente a los amparos ambientales, y hoy son procesados penales por turbación de la posesión, por presentarse en las obras de la autovía de Punilla a exigir estudios de impacto ambiental, informes arqueológicos, en la misma modalidad que estás mencionando, estimado Maxi. Es que es un método que ha encontrado el gobierno para ir acallando las voces e intentando disuadir luchas. Eso es lo que busca. Pero esto es una política de Estado de parte del gobierno de Juan Schiaretti, con también complicidad de la justicia también. ¿Es la utilización del derecho penal para llevar adelante persecuciones gremiales, sindicales o políticas? Así es. Efectivamente, es eso. Estimado Maxi, bueno, para vos y a todos los compañeros, mandarles un abrazo solidario, a no bajar los brazos, porque realmente a nosotros, a quienes somos conscientes de esto, nos llena de emoción saber de que ustedes han podido resistir eso, que han podido mantener la dignidad, en tu caso como delegado, que no hayas aceptado los chantajes que te hayan ofrecido y que estés con tu firmeza hasta el último de las instancias en las que te quieran someter judicialmente. No es solamente tu caso, somos todos los laburantes atrás tuyo, sabiendo de que en la defensa de tu derecho estaba el de todos nosotros, que en algún momento de la vida nos toca, nos tocará o tendremos que salir a protestar. Bueno, muchísimas gracias, mucha fuerza también para todos los que están en esta situación, que hay que seguir, esto es la dignidad de nosotros, los trabajadores, y hay que mantenerse, porque ellos vienen justamente a querer quebrarnos en esto y quieren acallar nuestras voces, pero no lo vamos a permitir. Vamos a seguir en estas luchas y vamos a mantener la dignidad del pueblo trabajador. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también, gracias. Acabamos de conversar con Maximiliano Gómez, delegado del Molino Minetti, procesado por luchar por la toma pacífica del Molino Minetti en el momento de su vaciamiento por parte de la empresa. Hoy, llevados a juicio esperando una condena bajo la figura fabricada, inventada de la justicia cordobesa, de turbación de la posesión. La palabra del compañero Maximiliano Gómez.